Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo está la situación de la violencia de ustedes prácticamente que están de la ex brigada la familia, de la protección de la familia, ¿no? Y ahora con la nueva denominación, ¿cómo están actuando en este aspecto? Bueno, a partir de la promulgación de la ley 348, lo que era la brigada de protección de la familia se ha convertido en una fuerza especial de lucha contra la violencia. Sí. Hemos entrado en otra dinámica de trabajo. Ya. Ahora cumplimos funciones de investigación y estamos bajo la dirección funcional de un... del director nacional, que es un fiscal, ¿no? Entonces ahora seguimos contando con denuncias diarias, entre 30 a 70 casos por día. Y he visto un incremento, porque pienso que la gente ya con tantas situaciones que se está socializando sobre esos temas, ya la gente se está animando a denunciar. Pero la gente viene y quiere una solución a sus problemas. Pero en el aspecto de, no solo la violencia, ¿no? A veces hay que constatar eso, los registros, documentos, para eso se requiere un médico forense. ¿Cómo van en ese aspecto? Bueno, según la ley, cualquier certificado de cualquier médico que detalle las lesiones de la víctima está tomado en cuenta. Pero y después tiene que ser homologado con el médico forense. En la actualidad tropezamos con el tema de que hay muy pocos médicos forenses para semejante demanda que tenemos en la ciudad del Alto. Yeah. Hemos hecho las solicitudes correspondientes para que se acrecente. ¿A quién han solicitado? Al IDIF, ¿no? Porque el IDIF está a cargo de eso. Y también hemos tomado en cuenta que los fiscales, tenemos cuatro fiscales designados para el tema de violencia. Es el doctor Jarandilla, doctor Gondori, doctor Flores y la doctora Larco. También haya más fiscales. O sea, solamente ellos que tengan que tener casos de violencia. Se imagina 30, 70 casos por día, con cuatro fiscales trabajaríamos mucho mejor, ¿no? El tema de médicos forenses, el horario, ¿no? Y la lejanía, porque están en una zona un poco alejada donde está la FESB, entonces es una peregrinación para la víctima. Luego de haber sido golpeada, maltratada, tiene que ir al médico forense a hacer cola y a veces no la tienen porque tienen horarios y el personal es muy, muy pequeño. Se han hecho las solicitudes correspondientes, se ha hablado también en los seminarios, en las ponencias, para que se puedan sensibilizar y haya más estos tipos de profesionales, ¿verdad? Pero ellos dicen que para sus POAs todavía no se han tomado en cuenta, quizás para el año se pueda regularizar esta situación. ¿No? ¿Qué significa el IDIF? Es el Instituto de Investigaciones Forenses. Ya. Es la que asigna... Médicos forenses, sí. Ya. En la ciudad de La Paz tienen ya 24 horas trabajando, aquí en el Alto... Creo que están trabajando solamente en horario de oficina. Ya. ¿Y cuántos forenses hay aquí? Tengo que es dos en la mañana, ¿no? ¿Dos en la tarde también? Mire, los casos se les he atendido, solamente he visto en la mañana. En la tarde no puedo decir porque no puedo decir, no he constatado. Pero en la mañana hay dos que trabajan, ¿no? Ajá. La nueva ley integral, ¿no? ¿Exige que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia tenga un médico forense en sus oficinas, por lo menos, para que la víctima no esté trasladándose, volviendo? Bueno, esa es la idea, ¿no? Se han presentado proyectos, se está tomando en cuenta con apoyo de organismos internacionales que puedan, de alguna forma, potenciar, ¿no? Hacer, crear infraestructuras, acordes, donde hay una atención integral, donde, aparte de ser como policías nosotros, desde la FLCB, se encuentre un médico forense, se encuentren los fiscales, también estén los psicólogos que puedan abordar a la víctima, apoyarla en el tema psicológico. Entonces es importante contar con infraestructura donde haya una atención integral. Como se dice, la víctima no tenga que peregrinar, ¿no? Ir al médico forense, ir hasta Santiago II, ir a los SLIM para la terapia psicológica a otro lugar, sino que en un solo lugar ella pueda tener esa atención que ella merece, ¿no? Ella ha sido víctima de violencia física, psicológica, lo que fuese, entonces tiene que tener una protección, como dice la ley 348. Por el momento, la policía está cumpliendo con toda su misión, está atendiendo, está protegiendo, está auxiliando, está investigando el tema de violencia física, psicológica o lo que denunciaste. ¿Hace cuánto tiempo han solicitado? Ya promulgada la ley, se ha tomado en cuenta esa situación para que, cuando yo era directora departamental, se ha hecho las solicitudes correspondientes para que se pueda incrementar. También están, como les digo, las organizaciones que nos apoyan, ¿no? Están organizaciones que trabajan en la Ciudad del Alto, la red contra la violencia, que también está tomando esa situación. Hay que considerar que, como dicen, no hay todavía esos recursos humanos tomados en cuenta. Quizás para el año ya se puedan considerar esos temas, ¿no? pero ¿hace cuánto tiempo han solicitado? ¿Un año? No, no, debe ser unos, desde la promulgación, la ley se ha promulgado en el mes de marzo. Y hemos empezado ya a trabajar con el tema de investigación a partir del mes de, en la ciudad del Alto, a partir de julio más o menos. Ya ha empezado ya la PCC y los ministerios públicos ya remitieron los casos. Entonces ya a partir de esa fecha se han hecho las notas correspondientes, ¿no? Para que se tome en cuenta el tema de que se tiene que hacer una atención integral. O sea, todo en un solo lugar. Ahora, ¿por qué el EDIFE no asigna un personal? ¿Falta presupuesto o no hay profesionales? Mira, yo pienso el tema, como digo, del POA, ¿no? O sea, todo es, se tiene que tomar en cuenta los recursos humanos, se ven como eso, esa ley ha sido recién promulgada este año, yo pienso que se va a considerar para el próximo año. Sería bueno acudir a las autoridades para ver cómo se puede sostener ese tipo de situación, porque la ley dice fiscales, jueces, especializados en violencia, ¿no? De este total de casos, ¿cuántos están a punto ya de concluirse, ¿no?, en su jurisdicción? Bueno, un tema sobresaliente tenemos el tema de un feminicidio, ¿no? Que ya el autor, el esposo, ya está en Chonchocoro. Ese ya está en la etapa, ya ha habido la, como le digo, ya está en la etapa final. Yo pienso que ya se va, ya el juez dirá la sentencia. Es un tema que digamos, ya está. Los demás están poco a poco avanzando, ¿no? Como digo, son plazos procesales que dan. Después de los 8 días de la etapa preliminar, hay otro tipo más para que ya el fiscal decida lo que corresponda, ¿no? Pero sí o sí tiene que tener una sanción penal. ¿Ha visto algún cambio con la nueva ley integral? ¿Que los procesos se aceleran más o aún todavía estamos en el mismo nivel? Yo estoy viendo el tema de las medidas de protección. Cuando la víctima es golpeada, la víctima ha sido agredida, entonces, ¿qué pasaba? Seguía viviendo con su, con el cónyuge que le victimaba, ¿no? Y seguía viviendo porque ¿dónde va a ir ella? O sea, ella depende de una persona económicamente, emocionalmente. Entonces, ahora con las medidas de protección que son de aplicabilidad inmediata que lista la ley 348, el fiscal inmediatamente, de conocido el hecho, él dispone esas medidas de protección. En ese caso, él puede disponer que el sujeto agresor, el agresor, salga de la casa, ¿no? Cumpla con su asistencia familiar. Entonces yo pienso que de una forma estamos protegiendo a la víctima y a todo su entorno familiar, porque la víctima cuando es agredida sale con sus hijos. Cuando la golpean a ella, no se va sola, se va con todos sus bebés y sale a la calle, no sabe de dónde ir. Algunas veces tienen familiares, a veces van a alguna casa de acogida o no sé, están ahí en la calle. Entonces creo que esa situación ha mejorado muchísimo, porque en este caso la agresora debía salir de la casa y la señora continuar ahí con sus hijos. Claro que el agresor sí o sí cumpla con la situación económica, ¿no? Porque es lo que de ella se preocupa, ¿no? Si mi esposo lo voy a denunciar, ¿quién me va a dar de comer? O sea, si le entra a la casa, ¿qué va a pasar? Pero lo que hay que evitar es que haya ya no haya ese tipo de agresiones, ¿ya? O sea, ya con esas medidas de protección estamos protegiendo a la víctima. El fiscal dispone inmediatamente que el agresor salga. O en ese caso que la víctima pueda ir a donde un familiar con sus hijos y tenga, sepa las autoridades que ella no está abandonando el hogar, sino que se está protegiendo a la víctima, ¿no? Y a su entorno, en este caso a sus hijos, ¿no? Porque ella generalmente sale con todos sus hijos, ¿no? Seguramente la Fuerza Especial está haciendo varias campañas de sensibilización también a las mamás, a los padres, a los niños, niñas. ¿Qué le podemos decir para reducir estos índices? Bueno, como Fuerza Especial Lucha contra Violencia, también contamos con brigadas escolares, ¿no? Tenemos brigadas escolares en 2 colegios y esos niños son como agentes replicadores, ¿no? Nosotros los capacitamos para que ellos puedan identificar ese tipo de violencia, ¿no? Cuando ven un niño así con baja autoestima, está calladito, entonces ellos pueden saber qué ha pasado con él, porque un niño sufre cuando los papás pelean. Sí, yo les pido a los papás, si tienen algún problema, eviten discutir o pelear delante de sus hijos, ¿no? Lo que tienen que hacer ellos es hablar sus problemas, conversar. Creo que es importante la comunicación, pero lejos de los niños, porque los niños no tienen por qué escuchar ese tipo de agresiones. Entonces, como FSB, nosotros participamos en todas las charlas que nos invitan los colegios, estamos con las brigadas escolares, estamos también, formamos parte de la red de violencia en el Alto, estamos en campañas, acudimos a foros, seminarios, y socializamos lo que hacemos nosotros ahora, porque ya no somos brigada, ahora somos una fuerza donde está compuesta por investigadores y que, bueno, tienen que erradicar de alguna forma ese tipo de violencia que hay aquí en la ciudad del Alto. Uh-huh. ¿Algo más? No, pedir a las víctimas o cualquier persona que tenga conocimiento, solo conocimiento, que sepa que hay una persona que es víctima de violencia, puede ser mujer, niños, niñas o cualquier población vulnerable, acuda a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, venga a denunciar porque eso tiene que erradicarse. Ya no tenemos que vivir más en violencia. ¿Tiene un teléfono gratuito? Tenemos la línea gratuita, es el 800-14-2031, 800-14-2031, que usted puede llamar de cualquier celular, teléfono, es línea gratuita, y estamos horas. Ahí 24 horas, todos los días, así nosotros no descansamos. Ayer nomás hemos tenido 44 casos, entonces... Es un tema fuerte, ¿no? ¿Y cómo discernir entre falsa alarma y algo real? Nosotros, cualquier llamada para nosotros es urgente. No podemos decir, ay, no, esa señora... No. Es que para hacer el tema es que nosotros contamos con un solo vehículo, lamentablemente, pero también están las radiopatrullas, que también pueden llamar a Radiopatrulla 110, y ellos también nos están en los casos, ¿no? Nos refieren a los casos. Pero la línea que usted puede llamar y consultar qué puedo hacer, está la línea gratuita. La persona que está encargada ahí se va a identificar y le va a dar la dirección, donde puede acudir. Uh-huh. Estamos en la Ceja del Alto, al lado del campo ferial, es súper céntrico, entonces las personas pueden acudir cualquier momento, a cualquier hora del día, y esas las personas. Hay una plataforma de atención que le va a indicar qué pasos tiene que seguir la señora, porque hay personas que solamente quieren una orientación o que alguien le escuche. Entonces, y estamos ahí para ayudarles. ¿Y por qué solamente una patrulla? El alcalde Edgar Patán recientemente ha hecho una entrega de 20, más de 20 vehículos. ¿Dónde ha ido a parar? ¿No ha llegado por lo menos un hito, dos a su institución? ¿O no ha solicitado usted? Tenemos las cartas, hemos hecho las solicitudes correspondientes. Lamentablemente no ha habido ninguna entrega para la FELCB, pero tenemos un vehículo nuevo. ¿A través del comando debía de llegar o no llega? Ya han sido repartidos, creo que para Repatrulla 110, pero no haya llegado una para la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Hemos hecho las notas correspondientes, pero no ha habido ninguna. Sí, diariamente casi reciben 40 llamadas. ¿Cómo hacen? ¿Van caminando? ¿El vehículo trabaja todo terreno? ¿Algún momento se va a desgastar? Contamos con un vehículo blanco que nos han dado el año pasado. Ha sido una donación del Ministerio de Gobierno. Es un vehículo nuevo. También tenemos otro vehículo. Entre los dos vehículos estamos en eso. Llaman, pero cuando no, el vehículo está teniendo un caso, entonces indicamos, o sea, reportamos para que Radio Patrulla nos colabore. Hay coordinación con Radio Patrulla, también con el PAC, con la PAC. Pero este caso, en ese año sí no hemos recibido la donación del gobierno municipal del Alto, no ha habido. ¿Sabes? ¿Cuánto sería el requerimiento? Mínimo requeríamos unos 3 autos más. Imagínense, son tantas zonas, son varias zonas, ¿no? Y a veces necesitamos para brindar una mejor atención, ¿no? O sea, no quiero ser ambiciosa, ¿no? Decir, por decir, ¿no? Por comodidad, ¿no? Porque aparte no solamente vamos a socorrer a la víctima. Las personas que vienen, hay que citar a las personas. Entonces, las personas no tienen recursos. Y el tema de gratuidad es importante. Entonces, no podemos decirle, señora, deme para el pasaje. Entonces, sí o sí el vehículo tiene que ir a notificar. Sí o sí hay que hacer el inventario de las cosas. Digamos, la señora salió del hogar y hay que hacer la inventariación de sus cositas. Hay que ir con la víctima. El rescate de los menores. Entonces, necesitamos, sí, de vehículos. Necesitamos urgente los vehículos, ¿no? Pero no, como digo, solo te contamos con un solo vehículo por servicio y uno de emergencia para atender el tema de notificaciones. Qué grave.